Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, Bicentenarios, en el Día del Papito de la Patria. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a todos? Muy bien. Muy bien, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros en el feriado acompañándolos, en el feriado, en la fecha especial de ese personaje tan curioso. Un saludo especial entonces a los correntinos, por ejemplo, a los de Yapeyú, a los mendocinos con el cruce y a todo el país entonces. Pero digo, a todo aquel territorio que fue cruzado por el general San Martín, hoy están festejando particularmente. Claro, estuvo en Tucumán, estuvo en muchas otras partes también. Muchas partes. Claro. Y esa cosa, ese enigma de un tipo que era un soldado del rey de España, condecorado, muy brillante militarmente, y que de golpe decide cruzarse el océano para librar una guerra muy distinta, ¿no es cierto? Eso es todo un enigma, el enigma de San Martín. Pero hoy no estamos con el enigma. No. Estamos con Tenemos otro personaje importantísimo de la historia, lleno de misterio. Y primero le decimos a los oyentes, le recordamos, Graciela, cómo se comunican con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para escuchar programas anteriores y también dejarnos mensajes pueden visitar nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora se viene este personaje que también le mojó la oreja a la historia. ¿Y cómo? Seguidamente dirigirá un mensaje a la juventud estudiantil, universitaria y secundaria, el señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Jóvenes compatriotas, comienzo por afirmaros que cuando el azar o el destino, si así queréis llamarle, eleva a los hombres hasta las más altas magistraturas de su país, el espíritu se recoge en instintivo movimiento de introspección, tal como si fuera ascendiendo hasta la cumbre de una montaña. Y desde allí una extraña sensación de eternidad domina e invade todo el proceso volitivo, para esfumar los seres y las cosas en lo que tienen sus perfiles de transitorio y valorarlos tan solo por lo que implican en su verdadera sustancialidad. Desde la atmósfera azul-gris que se atisba ahí de horizontes, no se miente, no puede mentir, y solo los malignos o los ofuscados por el odio deben sentirse capaces de dudar. Por eso, debéis creerme, con serenidad he venido siguiendo atentamente todos vuestros movimientos, angustias, impulsos generosos y más nobles inquietudes. Os vi al principio sobrecogeros expectantes cuando la primera jornada revolucionaria del 4 de junio. Comprendí entonces que vosotros la esperabais, porque hasta las casas de estudio había llegado también en parte el ambiente de sensualidad que estaba ahogando la vida misma de la República. La cátedra no siempre era ocupada por los más capaces de vuestros maestros, que habíais logrado en las cruentas luchas de la reforma universitaria, se desvirtuaban frente a los habilidosos manejos de ciertos grupos que primero bregaban por su hegemonía dentro de los claustros para después oponerse a sus antagonistas vencidos en una permanente pugna de desplazamiento. Tema Bicentenario del Día. Juan Domingo Perón, antes de 1945, es decir, Perón y sus orígenes, ¿no es cierto? El teniente incluso que participa en el golpe contra Irigoyen, pero que más tarde va a tomar las banderas de lo nacional y popular para profundizarlas. el viaje formativo a Europa, las polémicas de las cercanías de Perón con el fascismo. Y antes, mucho antes, el gauchito de origen irregular para las costumbres de la época, el hijo ilegítimo, el hombre criado casi en la ignorancia, pero sin embargo descendiente de uno de los médicos más ilustres del país. Ese es Perón, ¿eh? Ese Perón, el primer Perón. El Perón también del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, que va a dar el golpe de 1943 contra Castillo. El Perón que, antes de llegar a lo máximo, es detenido por sus propios colegas, los militares, y reivindicado por el pueblo, lo tienen que soltar, ¿no? Hasta ahí, hasta esa etapa, como diríamos, prehistórica. El proto-Perón. El proto-Perón. El Perón antes del peronismo. De eso se va a ocupar Bicentenario hoy. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. A mí me gustaría encarar el tema por el lado de la primera disputa, que es en torno a Perón, que es donde nació. O sea, si nació en Lobos o si nació en Roque Pérez, ¿cuál de las dos casas? Bueno, las dos casas tienen un sentido en la historia de Perón. Cuentan que allá por 1889 Mario Tomás Perón llega a la zona de Saladillo y Lobos y tropieza con Juana. Definitivamente. Comenzaron a encontrarse cuando apenas tenían 23 años él y 16 ella. El 30 de noviembre de 1891 les nace en Roque Pérez el hijo Mario Avelino. Al padre lo ocupaban las tareas rurales en el campo El Velero, en esa zona entonces del Saladillo, cuando el ferrocarril y la estación conseguirían darle vida al pueblo y desde 1913 formar un partido. El 8 de octubre de 1895 a las 10 de la mañana nace Juan Domingo y el 14 de agosto de 1898, Alberto, de corta vida y desconocido para muchas biografías, pero que alcanza a ser bautizado el 9 de mayo. Decíamos antes que un hito en la vida de Perón es definitivamente su abuelo, pero también su abuela, ya lo veremos progresando el relato. Es el único antecesor de Juan Domingo Perón que tiene un notorio prestigio intelectual y social, lo que significa un valioso reconocimiento en la Argentina de fines del siglo pasado. Médico, pero también fundamentalmente recordado por su tarea docente y la cátedra en la Universidad Porteña, no la abandonó ni siquiera en medio de una importante enfermedad. Tomás Liberato Perón había nacido el 17 de agosto de 1839, hijo de Tomás Marius de Génova y origen sardo y de Ana Hughes, nacida en Londres. Casados el 12 de septiembre de 1833 en Buenos Aires y aficados en Libertad y Corrientes. O sea, no era un inmigrante, él había nacido acá. Exactamente, donde tuvieron 7 hijos. Bueno, Tomás vivió siempre en la docencia, vivía en Rodríguez Peña 220... Y en algún momento, en 1868, ocupó una banca en la legislatura de Buenos Aires. Al parecer estuvo en Cepeda y Pavón, pero resultó un baluarte en la guerra del Paraguay, según lo indica Ignacio Pirovano en una carta a Eduardo Wild, luego de una batalla que lo exalta a la figura del abuelo de Perón, siendo todavía estudiante de medicina en su abnegación con los estudiantes. Pero resulta que el nieto le había salido, el nieto estaba en medio del campo. El nieto estaba criado entonces en un lugar rural. Y en algún momento comienzan a pensar que alguno de todos esos hijos tenía que tomar un rumbo nuevo. Y es así que don Juan Domingo, chiquitito, llega a Buenos Aires. Perón llega a Buenos Aires entre los 11 y los 12 años de edad con escasísimos conocimientos de lectura, escritura y aritmética en razón de los inhóspitos lugares donde había transcurrido su niñez. Me enviaron a Buenos Aires y tuve que ponerme al día aprobando los grados de la escuela primaria, dice Perón. Aprobé como estudiante libre los primeros grados de la escuela primaria y enseguida me puse al día. En la escuela mencionada, donde Vicenta y Baldomera, sus tías, eran maestras, Juan aparece como alumno en 1904 y 1905. Enrique Pavón Pereira entiende que no habría cursado como libre, sino como alumno regular, ya que informa que su maestra de primer grado fue Agustina Boyero y la de segundo, Asunción Darocchi Banquero. Sostiene asimismo que Juan cesó en ese colegio de la calle San Martín el 11 de noviembre de 1905 y continuó sus estudios en la escuela parroquial Nuestra Señora de la Merced, ubicada en Cuyo 1251. Crespo, por su parte, señala que Juan cursó la escuela primaria en el colegio de la calle San Martín y en el colegio internacional de la Froveliana, de la calle Bartolomé Mitre, 2139 y 2277. ¿Por qué tanto detalle? Bueno, después decimos, el nivel secundario lo aprueba en el colegio internacional Politécnico de Cangallo 2311, dirigido por entonces por Raimond Duce. No me digas, pero esa calle era Perón. Mirá vos, esa calle donde era aprueba él. Dice Perón de sí mismo. Dice Perón de sí mismo, empecé a deletrear el breviario de mis tías Vicenta y Baldomera Martirena, que eran a principio de siglo dos caracterizadas educadoras. En los claustros de la iglesia de la Merced, todavía bajo la dirección tutelar de Monseñor Antonio Razzore, aprendí las verdades del catecismo. Mi credo espiritual se completó en la escuela de doctrina cristiana que funcionaba anexa, donde deben constar los premios y distinciones con que los sacerdotes estimulaban mi vocación religiosa. En otra oportunidad señala, mis tías me enseñaron a leer el breviario en los claustros y aprendí con ellas entonces las primeras letras. Por las tardes iba con el primo Julio a catecismo y oficiaba de monaguillo. Los estudios secundarios, según insiste el propio Perón, los cursó en el Internacional Politécnico de la calle Cangallo, que luego se traslada a Olivos con el nombre de Colegio Internacional de Olivo. Vos sabés que hay muchísima dificultad para encontrar estos materiales reunidos en un solo libro. De hecho, solo constan así, reunidos, porque hay referencias por todos lados. En el libro de Galazo, que es Perón, y es El Origen, que son los dos tomos de Perón. En el tomo 1, en el capítulo 2, encontramos esto bajo el título de ¿Qué soledad en Buenos Aires? Me pareció así como fantástico el título. Pero bueno, ¿por qué tampoco los biógrafos? ¿Por qué pasaban? Yo, si buscas la historia oficial, vas a encontrar repetido en internet, por ejemplo, 742 veces que en algún momento se vino a Buenos Aires y ahí empezó a estudiar. Digo, nada, ¿no? Nada más. Porque creo que lo que se quiere ocultar es el poco tiempo que pasó por la escuela, aun cuando haya sido altamente productivo. Un fenómeno que se reproduce con San Martín. Digo, San Martín también en el marco de escuela primaria empieza tarde y termina pronto. Digo, esto porque las carreras militares empezaban muy chicos, pero de esto yo no me voy a ocupar. Tiene 11 años cuando ingresa a la escuela militar de Murcia, claro. Pero digo, ahí dice Galazo, no cometemos ninguna irreverencia ni tampoco puede tomarse como un ataque al biografiado la suposición de que esa vida harto difícil de sus primeros años lo condujo a iniciar tardíamente los estudios primarios. Por otra parte, se conoce por testimonio que Juan era varios años mayor que el resto de los alumnos. Hay otra parte que me gustaría destacar de este libro, siempre estamos hablando de Perón, de Galazo. Dice, el gauchito llegado de la patria, curtido y duro, dice él de sí mismo, dice Perón. Así, del gauchito llegado de la Patagonia, curtido y duro, me transformé en uno de los tantos estudiantes capitalinos, con las mismas inquietudes y afanes que los demás muchachos de mi edad, hechos al ambiente de la gran ciudad que entonces creíamos era Buenos Aires. Si mi niñez fue simple, aunque nada apacible, mi pubertad fue todo lo contrario. Probablemente el cambio de vida me provocó también un cambio de carácter, pero nada modificó lo que ya llevaba dentro de mí. Cuenta Enrique Pavón Pereira que tanto no lo modificó esta imagen de la pampa y la llanura internalizada de sus primeros años, que una de las primeras cosas que hizo cuando ya estaba recibido del colegio era volver a tratar de encontrar su casa, las casas en las que había vivido, tanto en Lobos como en Roque Pérez, para poder de esa manera recuperar orígenes permanentes. Él no le hacía, digo, son los biógrafos los que no quieren mostrarlo ni humilde, ni de origen humilde, ni de origen ilegítimo. Cuando son todas adversidades que han hecho a la construcción de un personaje, seguro, que sin lugar a dudas forman parte de la masa potente que después demostró que podía llegar a ser en la formación de su carácter. Esto dice, por último, para cerrar, en Buenos Aires me manejé solo. Las polleras de mi abuela no me atraían como a otros chicos de mi edad. Pretendía ser un hombre y procedía como tal. Es lógico que a más de 2.000 kilómetros de mi casa tenía muchas oportunidades de probarme. Como mi abuela era ya viejecita, pero muy bicha, digo yo, esto no lo dice él porque ya vamos a contar algunas otras cosas, yo podía hacer las veces de padre de familia. Esto tuvo gran influencia en mi vida porque comencé a ser independiente y a pensar y resolver por mí mismo. ¡Ay, qué soledad en Buenos Aires! Viví totalmente solo. Estuve en el Colegio Internacional Politécnico. Era un internado, ¿sabe? Primero en la capital y luego en Olivos. Cuando mi hermano estudiaba en Buenos Aires, se enfermó de pleuresía y los médicos le dijeron que regresara a la Patagonia. Permaneció entonces en la Patagonia durante los 40 años subsiguientes hasta que murió. Este es el Perón primero, el chiquito, contado por él mismo. Digo, y esa argamasa, insisto, de dolores y privaciones de la niñez, de ocultamiento de orígenes y después también de otro tipo de ocultamiento, porque después se quiere fraguar toda esta escasa currícula de estudiantil para que pudiera ingresar. Y esto es la abuelita, esa que era bicha y que lo dejaba ser el patriarca, pero que le arma y le sostiene el ingreso al colegio militar. Pero esa es una historia que va a contar otro aquí en este Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. Era buen bailarín, pero no sabemos, ¿no? Era seductor el hombre. Era seductor, eso no hay duda. Tal vez el baile fuera un instrumento de seducción. Uh-huh. Vamos a seguir hablando donde dejó Nora, seguimos nosotros. Tomamos la posta. Eso, y coincidimos en algunas cosas, porque de las primeras épocas de Perón no es mucho lo que se conoce. Ni siquiera hay acuerdo entre distintos historiadores sobre el año de ingreso en el colegio militar. Lo más probable es que lo haya hecho con 15 años, graduándose en 1916 con el grado de subteniente. Según el historiador Joseph Page, Perón ingresó a la carrera militar por una elección circunstancial, fundamentando esto en la falta de evidencias de por qué eligió su ingreso, aunque en contra juega la natural predisposición que tenía Perón por las metodologías militares, especialmente en lo que hace a las técnicas de conducción, donde siempre se consideró un especialista. Paralelamente, otros historiadores afirman que su verdadero interés habría sido ser médico como su abuelo, pero por algún motivo no lo fue. En el 29, Perón, con 33 años, se encontraba estudiando en la Escuela Superior de Guerra, que es el paso obligado para llegar a ser oficial superior, cuando, según sus propias palabras, decidió casarse. Esta decisión se habría basado en un consejo del teniente coronel Descalzo, que aparte era su superior, que le recomendó, textual, «Tiene que perfeccionar su conducta intachable. Cásese cuanto antes». Usted no puede ignorar que la familia castrense no ve con buenos ojos a quienes prolongan su soltería sin sentido aparente. Y cuando se decida, tendrá que elegir con sumo tino. La cita es del libro de Araceli Bellota. Y el capitán Perón, bastante empujado, ¿no es cierto?, al casamiento, eligió con tino y se casó con Aurelia Tizón Potota. Ella era maestra normal, tocaba la guitarra, pintaba y bajaba la vista cuando hablaban bien de ella. Era una chica 10. En 1930 Perón participó del levantamiento Uriburu contra Irigoyen. En su libro Tres revoluciones militares expresa: el general Uriburu era el hombre que siempre conocí, un perfecto caballero y hombre de bien hasta conspirando. Mire usted, hasta cuando conspiraba era un hombre de bien. Perón, sin embargo, no quería una dictadura militar. Decía preferir la participación de los estudiantes, así como también de la Legión de Mayo, que era un grupo casi paramilitar. Pesado. Al poco tiempo Perón se desilusiona de las políticas de Uriburu y pone el énfasis en su propia carrera militar. viaja a Mendoza, se dice que interviene en un episodio de espionaje en la Guerra del Chaco a favor de Paraguay, y en 1936, con el grado de mayor, fue nombrado agregado militar en la Embajada de Chile. Ya ascendido a teniente coronel, continuó publicando textos militares y también redactó un estudio sobre el idioma de los indios araucanos. En el 38, con su mujer muy enferma por un cáncer de útero, igual que Eva, regresa a Buenos Aires. Casualidad de la vida, lo reemplaza en Santiago Eduardo Lonardi. Ese mismo año, cuando llegan a Buenos Aires, fallece Aurelia Tizón Botota. Mientras tanto, la situación en Europa está al rojo vivo. En el 39, poco antes de comenzar la guerra, Perón parte en el Conte Grande rumbo a Italia a seguir cursos de perfeccionamiento en infantería de montaña, alpinismo, esquí y alta montaña. En esos momentos, las tropas alpinas eran consideradas tropas de élite, ya que se decía, deben combatir simultáneamente con tres enemigos, el terreno, el clima y el adversario, o sea, el enemigo propiamente dicho. Ni bien arriba, es destinado como agregado al comando de la división alpina tridentina. Luego estará en los Abruzos por 6 meses y finalmente en la escuela de esquí de Sestrier y en la escuela de alpinismo y esquinismo de Aosta, ambas en el Piamonte. De esta época surgen comentarios de la adhesión de Perón al modelo fascista. Lo único cierto es que Perón tuvo oportunidad de conocer desde cerca el régimen de Mussolini. El triunfo de la revolución bolchevique en Rusia había hecho surgir ideas fascistas en varios países europeos. El problema era cómo aceptar el ingreso y la integración de las clases trabajadoras fuera del modelo marxista. La respuesta fue el uso de un modelo corporativo de amplia base populista que respetara los principios del capitalismo. Eso fue lo que vio Perón en la Italia del facho. Pero recordemos que Italia ya prácticamente estaba en guerra, que él era militar y estaba haciendo vida de militar en la cima de los Alpes, lo cual es muy distinto a estar en Roma con tiempo o recursos para contactarse con los teóricos del régimen. O sea, según mi modestísima opinión, es que esto del aprendizaje del fascismo de Perón en Italia es bastante relativo, lo que no quita que ya antes de viajar haya estudiado el tema a través de una bibliografía que en la Argentina en esos años no faltaba en absoluto. Claro. Pero allá él estuvo en otra cosa. Con la guerra ya avanzada, Perón regresa en 1941, en plena guerra regresa. Y de inmediato, ya como coronel, es nombrado en el Centro de Instrucción de Montaña en Mendoza. Allí podría desarrollar algo que para él se había convertido en una pasión, el montañismo. Pero poco le iba a durar este profesionalismo castrense. Perón estaba para otras cosas, él lo sabe. Y así es como su vida militar comenzó a converger hacia la política. En el 43 intervino en el golpe que derribó al presidente Castillo y se inició como secretario del Departamento Nacional del Trabajo, que en el 44 transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión. De aquí en más, su carrera política lo iba a absorber totalmente, para siempre, hasta su muerte. Pero eso es otra historia, y esta continuará en un ratito. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Tenemos un mensaje de los oyentes de Bicentenario. O son de otro programa, no, son de Bicentenario, ¿no? Sí, es un mensaje para el programa del Bicentenario. Soy Jorge Liscosella, creo que a mí me conoce Jorge Alperín. Bueno, quería decirles a Jorge, que lo sigo respetando y admirando como gran colega. A Nora, no te conozco, pero sos muy linda por dentro. Y a Varela le quiero decir dos cosas. Primero, que el viernes lloré de risa cuando hizo esa maravillosa interpretación de un bolero. Y que además yo fui al colegio Valentín Gómez. Él sabe lo que eso significa. Un abrazo. Jorge Listocela, amigo realmente. Yo le puedo hacer una pregunta, sí, ya que nos está escuchando. Listocela, si yo no me equivoco, yo fui alumna suya. En algún momento de la historia, allá por los finales del 69-70, cuando incursionaba en querer aprender periodismo y relaciones públicas en un instituto aquí en la capital, en la calle Charcas. Si me equivoco, avíseme, pero me parece que usted fue uno de los docentes junto con Julio Bárbaro y Roberto García. Bueno, y no se acuerda él ahora, porque si no diría que también Nora es linda por fuera. Digamos. Exacto, exacto. Y más en aquella época de 18 años. Le quiero decir que lo Valentín Gómez me resuena porque fue mi escuela. O sea, se ve que con Jorge fuimos compañeros desde la escuela primaria. Uh-huh. Pero tal vez en otro grado, yo no recuerdo el apellido, porque ahí nos tratábamos por apellido. ¡Epa! Yo era Varela, y estaba Antunes, y estaba Castellano. Y, Jorge después en el periodismo, en primera plana, recuerdo un reportaje entre Pelé y otro y Di Stéfano, un reportaje impresionante que se mandó en primera plana Jorge Listocela. Sí, sí, sacó un libro ahora que ya vamos a comentar. Sí, sí, tenemos que comentarlo. Lo ubico, pero no sabía que habíamos sido chicos en el mismo lugar. ¿Qué tal? Mismo lugar. Graciela, ¿teníamos algún comentario o no? ¿Por qué no les repetimos a los oyentes los teléfonos y cómo comunicarse? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870. Nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.todojunto.blogspot.com. Luego de las noticias de Radio Nacional que llegan ya mismo y el informativo del Bicentenario con Ana Padovani, tenemos más Juan Domingo Perón antes de 1945. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catipa, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, usted que es tan amable caballero, ¿podría decirme la efeméride del día de hoy? ¿Cómo no? Un 16 de agosto, pero de 1895, se realizó el primer torneo amateur de golf del Río de la Plata. Ay, ¿quién ganaba? ¿El que me comía? No sé a qué se refiere, Catita. Ay, ¿el que me comía? ¿No dijo que era un torneo de salsa golf? No, Catita, un torneo de golf, que es un deporte que se juega con un palo y una pelotita y consiste en meter esa pelota en una serie de hoyos. ¿Y entonces se puede jugar en la ciudad de Buenos Aires con todos los baches que hay aquí? No, Catita, se juega en un campo especial con unos agujeros especialmente diseñados en un campo de golf, justamente. Ay, Pepe, qué manera de perder el tiempo. ¿Cómo van a pasarse toda la tarde tratando de meter una pelotita en un agujero? ¿Y qué pasa si el agujero es más grande que la pelota? No, Catita, eso no pasa nunca, porque ya está pensado de antemano. Ay, pero ¿cómo? ¿Con la mano? ¿No que tiraban la pelota con un palo? Catita, otra vez está haciendo una ensalada usted. ¿Ensalada? Entonces yo tenía razón cuando dije que hablábamos la salsa golf. Mire, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Como mencionaba Santiago, el 4 de junio de 1943 se ejecutó el segundo golpe de Estado en la Argentina. Fue una acción militar articulada por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que tenía a Juan Perón como uno de sus líderes y que derrocó al presidente Ramón Castillo. Este presidente había sucedido un año antes al expresidente Roberto Ortiz. Son presidentes que se los visita poco históricamente, ¿no? Castillo, sí. Ortiz, vienen de esa década infame. Castillo había sucedido a Ortiz, que asumió en 1938 y renunció en 1942, hackeado por la combinación del escándalo del negociado con las tierras del Palomar y por su propia enfermedad que lo llevaría a la muerte en poco tiempo, el caso de Ortiz, ¿no? Ramón Castillo era el vice de Ortiz, era catamarqueño y era un conservador que había sido puesto en la fórmula presidencial de Ortiz por su amigo el poderoso estanciero salteño Robustiano Patrón Costas. Retengan el nombre de ese estanciero para ver cómo va a ser el motivo que un día Castillo deba irse por el golpe del 43. Dice el historiador Israel Lotterstein que, a diferencia de lo que había ocurrido 13 años antes cuando se produjo el golpe militar contra Irigoyen en 1930 y que por primera vez en el siglo XX derribaba a un gobierno constitucional, a diferencia de eso, a este movimiento del 43 no le faltaban justificadas razones. Es que el régimen que presidía Ramón Castillo por enfermedad, como dije, y fallecimiento de Ortiz, era el resultado de elecciones amañadas por un fraude sistemático y escandaloso que sus dirigentes no se tomaban ni siquiera la menor molestia en disimular. Era un fraude bien abierto directamente. Había fraude en los comicios de Catamarca, donde se cometían todo tipo de desviaciones, como el voto cantado, por ejemplo. Había fraude en Santa Fe. Había fraude en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires. La década infame se estiraba. Castillo encabezaba un gobierno conservador con contactos con grupos nazis. Era un tipo menudito, pequeño, de voz muy calma y andar pachorriento. Los escándalos no le movían un pelo. Cuenta otro historiador, Félix Luna, que había una comisión investigadora de actividades anti-argentinas que llegó a la siguiente conclusión: que los nazis realizaban un intenso espionaje en nuestro país, ayudados por sus cómplices locales de la Alianza de la Juventud Nacionalista. Los nazis tenían un comando en La Plata y averiguaban, por ejemplo, sobre los embarques de carne que la Argentina neutral enviaba a la Gran Bretaña en guerra para después atacar nuestros barcos. Pero aquella comisión también denunció coimas en el transporte y coimas en las concesiones eléctricas. ¿Usted cree que lo inventó el menemismo? No. Y también fraude en la lotería. Castillo no perdía la calma y aprovechó las denuncias para echar al Consejo Deliberante de la capital. Ustedes sabían que la política argentina ante la Segunda Guerra Mundial era de neutralidad. Y tal vez piensen que a Gran Bretaña, antiguo aliado, le indignaba la neutralidad argentina. Error. A Gran Bretaña le convenía una Argentina neutral para que sus barcos pudieran llevarle embarques de carne y alimentos sin ser atacados, porque era neutral. En ese punto, los yanquis, que intervienen en la guerra después de Pearl Harbor, estaban en contra de la neutralidad argentina y los ingleses estaban a favor. Sectores de la prensa denuncian las simpatías nazis en el gobierno argentino y Castillo no tiene mejor idea que decretar el estado de sitio con el siguiente argumento, escúchenlo: para que nadie hable mal de nadie. Estado de sitio para que nadie hable mal de nadie. Ahora bien, ¿puede pensarse de este gobierno conservador y con apoyo oligárquico que fue realmente el que inició el despegue industrial de la Argentina y no el que vendría más tarde de Juan Perón? Parece ilógico, ¿no? Bueno, Félix Luna cita al recordado Arturo Jaureche para decir eso. Que el despegue industrial de la Argentina empieza con Ramón Castillo. Su gobierno va a nacionalizar el gas, cancela la concesión del puerto de Rosario y también incauta existencias de caucho y naftas, cuya provisión estaba afectada por los efectos de la guerra. Y otro tema legendario, la nacionalización de los ferrocarriles. Uh-huh. Bueno, en 1940 empieza a hablarse del tema porque el gobierno británico expresa el deseo de que Argentina le compre los ferrocarriles, o sea, no quería reinvertir. ¿Qué tal? Es Castillo y no Perón quien inaugura el tema. Y también es Castillo quien comienza a formar la flota mercante argentina, llegando a tener 32 buques. Si usted cree que la historia es blanco o negro, sin matices, está equivocado. Esa flota mercante va a transportar los embarques argentinos al Reino Unido y estos sectores exportadores van a hacer buenos negocios. Castillo mantiene, como dije, contactos con grupos locales pro-nazis y con sectores militares que no quieren a la Argentina apoyando a los aliados. Pero se empieza a hablar de elecciones y desde la oposición se organiza una unión democrática con un programa a favor de los aliados que tiene como impulsores a los expresidentes Marcelo Alvear y el general Justo. Y entonces se empieza a pudrir el ambiente. En el verano del 43, Castillo apoya explícitamente la candidatura de su amigo el estanciero Patrón Costas, devolviéndole aquel viejo favor. Cuenta Félix Luna que estallan las críticas porque Patrón Costas era amigo de Estados Unidos. Entonces se dividen los propios conservadores entre yancófilos y anglófilos, y hasta la CGT se divide en dos. También hay división en la propia Unión Cívica Radical. Además, en pocos meses mueren los líderes de la derecha, Marcelo T. y el general Justo. Así, el proyecto yancófilo de la Unión Democrática se queda sin oxígeno. Si los distintos sectores políticos se dividían, las Fuerzas Armadas no tenían ese problema porque entre ellas dominaban los antialiados, los que querían la neutralidad argentina. Más aún, su líder formal era el general profascista Pedro Pablo Ramírez, el último ministro de Defensa de Castillo y quien lo iba a sacar de una oreja de la Casa de Gobierno. A nivel popular, el clima también estaba enrarecido porque se hablaba de la carestía de la vida que secaba los bolsillos. Y aunque parezca mentira, el dólar era noticia de tapa. Insólitamente, el dólar llegó a los 4 pesos. Ah, mira. Así que se iba pudriendo todo, digamos, con Castillo. Todo comenzó cuando se habló de una candidatura presidencial del general Ramírez. El propio militar lo desmiente sin convencer a nadie. Castillo le pide que fuera más explícito en su renunciamiento. Entonces, en la madrugada del 4 de junio, Ramírez se presentó ante Castillo para darle su renuncia y de paso le dijo que las tropas venían desde Campo de Mayo para echarlo. Te tengo una novedad. Claro, una novedad mía. Sí, yo renuncio, vos te vas conmigo, te llevo puesto. Había nacido el golpe del 4 de junio del 43 de signo facho, como el golpe de Uriburu 13 años antes, pero con un desenlace que sería bien distinto al de la década infame, especialmente porque con el golpe del GOU va a irrumpir el liderazgo más perdurable que vivió la Argentina, el de Juan Domingo Perón. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Yo no sé por qué cuando hacen la biografía, la autobiografía de Perón, obvian siempre que era profesor de historia. Por favor, díganlo en algún momento, porque parece que no fuera nada, pobre tipo, ¿viste? Y fue un gran... Chao, Mari. Bueno, lo de Varela fue impecable, aunque se le quedaron varias cosas en el tintero, porque en la carrera militar cuando empezó el general, bueno, hubo varias represiones diversas a Semana Santa y a los núcleos de izquierda que había en el país. Bueno, varias cosas. También empezaron las torturas en esa época. Inclusive hay una película que se llama Los Torturados, que trabajó Tito Alonso, que trataba de una huelga telefónica y torturaron a mucha gente. Aparte que los echaron, los torturaron. Todo no se le puede achacar a Perón, porque era una estructura, eso. Y aparte, Perón hizo muchísimas cosas positivas, muchísimas. No solamente desarrolló la clase media, sino que las escuelas fábricas, todo ese invento de los obreros que iban a aprender un oficio con teoría y todo, eso fue impresionante. No sé si lo habrá traído de la Italia fascista, porque él estuvo ahí. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. La verdad que es excelente el programa y yo la verdad que trato de escucharlo todos los días en la medida en que mis actividades me lo permiten. Y no los llamo, no porque a uno no le interesa llamarlos y apoyarlos y demás, sino para no perderme ni una sola palabrita del programa, poder escucharlo completísimo. Así que bueno, un beso grandote y muchísimas gracias por el programa que hacen. Muchísimas, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, este es un mensaje para Varela, que yo lo conozco como arquitecto Varela o como el pelado Varela, que así le decíamos en las asambleas del CPU cuando los dos éramos telefónicos. Tengo un grato recuerdo del pelado. Muchas veces tuve ganas de mandarle un correo, de hablarlo, pero siempre no sé por qué no lo hice. Mi nombre es Roberto Gilardón, número de prontuario, ¿te acordás, Varela? 116.796-4. Soy ingeniero Gilardón y muchas veces nos peleamos en la asamblea del CPU en la calle Corriente, no sé si te acordás. Bueno, te mando un saludo y éxitos. Chao. Che, ¿qué es eso de irrespeto del pelado Varela? ¿Qué pasa? No sé por qué. Un jopo que no sabés. No sé, por yo tenía dos seudónimos. Uno era Rulo. Un saludo a Gilardón, lo recuerdo y recuerdo las peleas que teníamos. Bueno, en los 70 nos peleábamos siempre y estaba bien que, y estaba bien que pasara eso. Eran debates de ideas fogosos. Sí, estaba muy bien, pero bueno, me parece. Aparte me alegra escucharlo y saber que está bien. Y una oyente hablaba de Perón, profesor. Ah, sí, eso fue un tema más que nada de tiempo en la columna mía, porque él, cuando yo digo que estuvo en la Escuela Superior de Guerra, él hizo la escuela, pero después se quedó como profesor de historia. Perón era un gran amante de la historia antigua, cosa que usaba muchas veces referencia, sí, cuando se juntaba con los muchachos. El frontispicio. Él hacía mucha referencia a los clásicos. Exactamente. Diría, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos mail también. Nos escribe Jorge Oriola desde Esquel. Hola, gente. Quiero recordarles que Perón pasó gran parte de su infancia en Camarones y muy cerquita del mar, en Chubut. Hay aquí un museo que organizó la Secretaría de Cultura. Cuando sucedió lo de octubre del 45, en una carta, le habría dicho a su esposa Eva que podrían largar todo e irse a Chubut, a la Patagonia. Además, su madre vivió muchos años en Comodoro Rivadavia y atendía requerimientos y trámites de la población, cosa que le resultaba inevitable. Hay una parte de su vida ligada a esta región, incluso ese material de toponimia indígena. Suerte, sigan los éxitos, lo firma Jorge Oriola desde Esquel. Y la irreverente respuesta de Vita a la posibilidad de una vida bucólica fue: lustrar las botas que hacemos la revolución. Claro. No lo trató tan mal, pero se puso muy firme, parece. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. El Perón también, está el Perón de el gran practicante de deportes, digo, practicaba boxeo, esgrima, sí. Era muy buen jinete también. Y su amor por la montaña, como decíamos antes, lo llevó a financiar y a propiciar la primera expedición argentina al Himalaya. Uh-huh. Y realmente muchos los sandinistas tienen un muy buen recuerdo de él. Sí, a eso se refiere incluso Tomás Eloy en la novela de Perón. Se refiere mucho al paisaje interno de Juan Domingo Perón, y en esa referencia están implícitos estos paisajes, digo, maravillosos, ásperos, desérticos, potentes que tienen Chubut y que tienen las pampas donde estuvo. Hablando de Tomás Eloy, mira, encontré una frase que me parece divina respecto de la vocación de médico que tenía él, un poco por admiración a ese abuelo que había dejado tantas marcas. Yo debí ser médico, pero me convertí en soldado. Esto fue positivo, porque como médico no hubiera estado jamás en condiciones de decir lo que en este momento puedo asegurar, que nunca he matado a nadie. Esto está en la novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez, en la página 106. Escuchen este nombre, que no les va a decir nada. José Miguel Francisco Luis Figuerola y Tresols. No te dice nada, ¿no? El hombre nació en Cataluña, España, en 1897. Fue un personaje ligado a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, desempeñando un cargo en el gabinete de ese gobierno como jefe de gabinete del ministro de Trabajo de Primo de Rivera, de esa dictadura, que es el padre del fundador de la Falange, el general Primo de Rivera. Bueno, Figuerola es un apasionado por los asuntos que tienen que ver con lo social y las relaciones laborales. Es enviado a Italia para estudiar los programas laborales de Mussolini. ¿Cómo tiene que ver este tipo con Perón? Van a ver. Es enviado a Italia, se perfecciona en temas laborales, emigra a París en 1930 por la caída de la dictadura de Primo Rivera, y luego de estar en París emigra a la Argentina, y aquí empieza a trabajar como jefe de la División Estadística y jefe de la Organización Profesional del Departamento Nacional de Trabajo. Conoce a Perón, que era el secretario de Trabajo antes de ser el presidente, y Figuerola es designado en 1944 por Perón como secretario general del Consejo Nacional de Posguerra. ¿Por qué este tipo nos ocupamos de él hoy? Porque fue el que inició el plan quinquenal en la Argentina y le dio al peronismo un tinte corporativista en las relaciones obrero-patronales. Es un gran inspirador de políticas laborales de Perón cuando Perón era el secretario de Trabajo, mejor dicho, el presidente del Departamento Nacional de Trabajo. Era Perón. Bueno, este es el inspirador con su experiencia en la Falange. Y luego Perón y la Falange van a tener una relación, Evita también, mejor con la Falange que con Franco. Franco era un caudillo conservador. La Falange era un movimiento que tomaba aspectos del fascismo, pero era más moderno y planteaba todo políticas para la mujer y para los obreros. Figuerola va a ser un tipo muy influyente hasta que Perón llegue a la presidencia y Evita llegue a la Secretaría de Trabajo y poco a poco lo fuera desplazando. Evita no se lo bancó a Figuerola y ahí se perdió la influencia que fue muy grande en la formación del Perón con políticas laborales, digamos, ¿no? Hay otros datos interesantes que tienen que ver con estos orígenes de sus estudios. Dice, él le gustaba, realmente le gustaba estudiar y asumió como propio el desafío de emparejarse con el resto de los muchachos que estaban ahí. Y dice que para él influye, lo dice Perón, ¿no? Para mí influyó muchísimo entrar en la carrera militar cuando varios amigos míos que estaban en el Internacional Politécnico ingresaron en el Colegio Militar. Uh-huh. No le disgustaba, pero tenía mucho más interés por la medicina. De hecho, tenía los 3 tomos de anatomía ya empezados a estudiar para poder intentar rendir ese ingreso. Ahora, es doña Dominga Dutey, su abuela, la que en realidad comienza a empujar esto. ¿Por qué? Había dificultades económicas en principio y pensaba que poder sostener largamente esa carrera iba a ser muy complicado para la familia. Uh-huh. Entonces, intenta conseguirle una beca para que él pueda entrar en el Colegio Militar. Cuenta, según cuentan la historia, Tomás Eloy y Norberto Galasso, sería esa beca la que posibilitó el ingreso, aunque tampoco está el año, el ingreso al Colegio Militar. Dice, doña Dominga, no le causa sorpresa porque hay antecedentes militares en la familia. Edelmiro Perón, integrante del ejército mitrista, responsable del genocidio del pueblo paraguayo, medio siglo atrás. Un tío segundo, Conrado Perón, maestro de esgrima de los cadetes. Y Alberto Carlos, el hermano de don Mario, quien cursó el colegio militar y fue artillero. Pero la mayor dificultad que tuvo para entrar era la de disimular que era hijo extramatrimonial. Y se los arregla. Doña Dominga Dutey hace una partida falsa, consigue a través de contactos una partida falsa, donde lo pone como nacido el 8 de octubre, hay quienes dicen que nació el 7 y fue anotado el 8, uh-huh, en Lobos como hijo legítimo de Juana Sosa y Mario Tomás Perón. Allí no aparece ni la condición de mayordomo del padre, ni el origen tehuelche de la madre, y asimismo se hunde en el pasado la casa rancho de Roque Pérez, para reemplazarla por la casa decente, el PH, de la calle Central de Lobos. Es muy interesante, sí. Ese es un buen dato el que acaba de dar, porque muchos se preguntan cómo hizo Perón para entrar en la escuela militar, que era un lugar bastante cerrado, uh-huh, y más para los muchachos del interior, vamos a decirlo así, y más para Perón con los problemas que tenía por sus orígenes. Claro. Y más que era bastante caro entrar ahí, o sea, no era, costaba mucha plata que la familia no tenía. Es interesante porque eso es una pregunta. En estos datos coinciden tanto Joseph Page como Fermín Chávez, como Tomás Eloy Martínez y Norberto Galasso. Y a propósito, o sea, cuatro miradas, sí, importantes y diferentes acerca de la vida de Perón, que coinciden en que este joven de 17 años, alto, espigado, fuerte, con su carga de soledad y desamparo, tallado duramente en la inhóspita Patagonia, ingresa becado al Colegio Militar de la Nación. Y vos sabés que a propósito... Parece el inicio de una novela. Un tío que peleó con Mitre en la guerra de la Triple Alianza, creo que Delmiro Perón era. Sí, Delmiro. Perón en 1906 muere Mitre y Perón es llevado, creo que por la abuela o por la tía, a los funerales de Mitre, un chico de 11 años. Es decir, algo tenía que ver la familia con esa relación con el mitrismo, ¿no? Sí, sí. Inicial. Y el contacto, el único contacto que tiene con Hipólito Yrigoyen es cuando Hipólito Yrigoyen le dice que él también venía de Pampas, y de lugares inhóspitos, era chico. pero fundamentalmente porque le habla bien de su abuelo, del médico. El médico Tomás Perón. Bueno, hemos visto el Perón antes del 45. Antes del Perón. Tenemos más Perón, por supuesto, por suerte, digo, ha habido más Perón, ha habido transformaciones. Tenemos también un mensaje. Sí, nos escribe Noemí, queridos amigos, excelente el programa para mí, desconocía casi totalmente la vida de Perón antes del 45, desde Merlo, San Luis, los saludo con afecto. Y también nos escribe Analía de Ciudad Jardín, Palomar. Hola, gente de Bicentenario, qué bueno conocer esta parte de la historia de Perón, pocas veces escuchada, siempre aportando al conocimiento a ustedes. Gracias, cariños. Bueno, se nos fue el programa de Perón antes del 45, nos tenemos que ir. Les vamos diciendo cuál es el tema bicentenario de mañana, los clásicos del fútbol argentino. Usted sabe, cuando hablamos de un clásico del fútbol argentino, estamos hablando de una novela, más que de fútbol mismo. Estamos contando historias de héroes, antihéroes, traiciones, trampas y demás. De eso vamos a hablar mañana. Aguante los trapos. Sí, con los clásicos del fútbol argentino, o sea, en bicentenario. Saltamos un poquitito de tema. Aguante los trapos, de sí. Tema, ¿eh? Y que Listocela se comunique. Los dejamos con las noticias de Radio Nacional y luego con Alejandro Apo y su muy buen programa, Donde Quiera Que Estés. Chao. Señor vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, coronel Juan Perón. Cuando el azar o el destino eleva a los hombres hasta las más altas magistraturas de su país, el espíritu se recoge en instintivo movimiento de introspección, tal como si fuera ascendiendo hasta la cumbre de una montaña. Alejandro Apo está en Nacional. Ya llega. Donde quiera que estés.